Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Aquel que me conozca está, a mi Señor. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y por siempre, siempre, por siempre. Por siempre. Avanza.